Vamos a arrancar ya y lo vamos a hacer con nuestro primer encuentro de actualidad local, que va a estar centrado pues en una convocatoria que nos llega precisamente para mañana miércoles. Mañana miércoles va a tener lugar la inauguración oficial del punto limpio de Ubrique por parte precisamente del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, que llegará hasta nuestra localidad para pues visitar las nuevas instalaciones de la Oficina Central Operativa de Básica en Ubrique y al mismo tiempo para conocer pues precisamente ese espacio en el que se va a situar el punto limpio de nuestra localidad, en este caso, bueno, pues también que llega bajo la gestión de Básica. Es por este asunto por el que nosotros vamos a conversar durante los próximos minutos con el gerente de Básica, con Javier Jiménez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien damos la bienvenida. Javier Jiménez, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues precisamente en la jornada de mañana tendrá lugar ese punto y seguido, ¿no? Podríamos decir, porque significa la inauguración del punto limpio, significa además también esa inauguración oficial de lo que es la Oficina Central Operativa de Básica en Ubrique, aunque ya estaba en funcionamiento. Y esto, bueno, pues significa que se pone en marcha también todos esos aspectos en los que se ha venido trabajando desde Básica para que se hagan una realidad, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues comienza todo ese trabajo también que se llevará a cabo a través del punto limpio. Un punto de inflexión, ¿no? Sin duda, para Básica en nuestra localidad. Sí, claro, ya cuando nos incorporamos a Ubrique, uno de los hitos importantes de esta empresa era tener unas nuevas instalaciones, y bueno, ya se tiene unas instalaciones adecuadas al servicio, unas instalaciones comarcales. Desde esas instalaciones pues están los técnicos que administran y gestionan lo que es la recogida de residuos pues prácticamente de toda la comarca, ¿no? Y en esas instalaciones pues también se ha podido hacer el punto limpio, bueno, que vamos a poner en marcha, que mañana se va a inaugurar oficialmente al público, se abrirá probablemente el lunes siguiente, el día 5 de febrero exactamente. Se abrirá al público y, bueno, como muy bien has comentado, pues para Básica supone un hito importante, bueno, y cumplir pues con lo que inicialmente pues teníamos previsto y comprometido con Ubrique dentro de nuestras inversiones, que bueno, eran las nuevas instalaciones, los nuevos vehículos que han ido llegando, y poco a poco pues se va cumpliendo lo que había previsto, ¿no? Si no recordamos precisamente, ¿no? Ese acuerdo firmado precisamente en torno al año 2014, ¿no? Porque en 2015 sí que fue cuando entró ya Básica asumiendo el servicio de limpieza de parques y jardines en nuestra localidad, y dentro de ese marco, de ese acuerdo, ese convenio establecido, ¿no? Con el ayuntamiento y Básica, pues se estableció una serie de condiciones, y entre esas condiciones estaba pues esa nueva sede, ¿no? Que como decíamos en principio ya está operativa desde hace algún tiempo, pero mañana se va a aprovechar para también inaugurarla oficialmente junto con el punto limpio y con la presencia del consejero de Medio Ambiente. Así es. Mañana por la mañana pues tendremos la inauguración. Inicialmente también tendremos una mesa de trabajo de otros asuntos y después pues la inauguración de ambas instalaciones, exactamente. ¿Desde cuándo está operativa? Podemos hablar, vamos a comenzar, si te parece, ¿no? Hablando de esa oficina central operativa de Básica en Ubrique. ¿Desde cuándo funciona? Aunque todavía no está clausurada, por así decirlo, ¿no? Utilizar ese término, lo que es el espacio que ocupa en la zona de la Plaza de la Estrella. Sí, bueno, la Plaza de la Estrella ya únicamente se está usando ahora mismo para el tema de la limpieza viaria, como centro logístico para los carritos de limpieza, nada más. O sea que prácticamente están sin uso, podríamos decir, ¿no? Únicamente, como comento, para los carritos de la limpieza diaria, que en fecha breve pues también se le cambiará de ubicación, ¿no? Lo que es la oficina central operativa de Básica, instalada, bueno, pues en esa parcela del plan parcial 1, cuenta con distintos edificios, uno dedicado a oficina, taller, patio de aparcamiento, para lavado también de vehículos, y bueno, pues todo ello, lo que sería esa parte central, ¿no? De oficina y de bueno, pues espacio operativo para lo que es Básica en toda la comarca de la sierra. Así es, o sea, ya son unas instalaciones adecuadas, unas buenas instalaciones dimensionadas, pues bueno, para el servicio que se está prestando, ¿no? Con un taller, podríamos decir, un buen taller, en el cual se le dotará, pues, de todas las instalaciones necesarias, un servicio de limpieza para los camiones también, pues, adecuado, unos espacios para los trabajadores también, pues, digno, bastante digno, muy adecuado, para que los trabajadores, pues, tengan sus instalaciones también, pues, en las cuales, pues, puedan hacer sus labores mejor, ¿no? Y después, pues, las oficinas centrales de atención al público y de gestión técnica, pues también una oficina, pues, mucho más adecuada que las anteriores, que evidentemente, pues, no es lo más acorde o lo ideal, ¿no? Claro. Por, pues establecer, ¿no?, el calendario, si le parece, ¿desde cuándo está operativa esta oficina central? Bueno, operativa 100%, podríamos decir que en la última semana, ¿no? Hemos ido haciendo uso de ella paulatinamente, y bueno, pues podemos decir que prácticamente en el último mes, ¿no?, o sea, para final de año prácticamente, pues fue cuando ya casi, bueno, la teníamos al 100% operativa, lo que sería el edificio. Es decir, todas las instalaciones 100% aún no las tenemos, porque, por ejemplo, el taller no está todavía equipado y no está todavía operativo, con lo cual en los próximos meses, pues, podrá funcionar, ¿no? Así que al 100% todas las instalaciones no están todavía operativas. Sí, así, el edificio administrativo, pero las instalaciones no. Uh-huh. Sí, por ejemplo, también para definir, ¿no?, ese calendario en torno a lo que es el uso y el espacio que ocupaba SICA en esta localidad, están casi hacia el 100%, a falta, como decía, de parte de esas instalaciones, no, sobre todo el taller, pero ¿cuándo abandonaría, por ejemplo, SICA lo que es ese espacio, ¿no?, que se liberará en la zona de la Plaza de la Estrella y que, bueno, pues es un punto de interés de cara al uso, ¿no?, que se le podría dar de cara al futuro para la sociedad local? Así que de ahí mi pregunta. Sí, bueno, eso prácticamente se puede hacer de forma inmediata, ¿no? Estamos un poco ahora mismo en el estudio de otras alternativas para estos carritos de limpieza diaria, que en las nuevas instalaciones, pues, no es viable por la distancia que hay. Y entonces, sí, hay ya alternativas y hay unos sitios, bueno, se están estudiando cuál de ellos es el más idóneo, ¿no? Pero de cualquier caso, prácticamente se podría hacer de forma inmediata, ¿no?, el cambio. Uh-huh. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son las instalaciones de la oficina central de Básica en nuestra localidad, que, como decíamos, está prácticamente ya en funcionamiento, poco a poco, de manera paulatina, se ha ido poniendo, ¿no?, en funcionamiento, pero mañana se aprovechará para que tenga lugar esa inauguración, ¿no?, oficial por parte del consejero de Medio Ambiente, que llega principalmente, además, también para, pues, conocer las obras de creación de ese punto limpio, que es un proyecto impulsado, ¿no?, por la Junta de Andalucía, aunque lo gestiona la propia empresa Básica. De ahí que queramos conocer un poco más a través del gerente de Básica y bueno, pues sobre todo conocer un poco en torno a lo que son las instalaciones que se van a inaugurar mañana y también el servicio que se va a prestar en nuestra localidad. ¿Qué podría contarnos? Sí, bueno, el punto limpio son unas instalaciones que son muy necesarias para el tema de la gestión de los residuos, ¿no? Este espacio lo que viene a recoger aquellos, podríamos decir, aquellos residuos especiales de domésticos, del hogar, que bien por su volumen, por su tamaño, por su toxicidad, pues no deben de llevar el flujo o el circuito de lo que es la recogida normal a través de los contenedores de los residuos, ¿no? Entonces, pues es un recinto con distintos contenedores para poder asumir distintos residuos y para su almacenamiento en este punto y posterior gestión adecuada del tipo de residuos, ¿no? Hablamos de aceites minerales, aceites de automoción, de motores, hablamos de aparatos eléctricos, tanto los grandes aparatos eléctricos como los pequeños aparatos eléctricos o electrónicos, hablamos de lámparas, tubos fluorescentes, bombillas, voluminoso, cualquier residuo voluminoso, como puede ser, por ejemplo, un colchón, un mueble, todo el tema de pilas, baterías, restos de poda, pintura de barnices, aquellos envases que pueden ser o son tóxicos por el contenido que han tenido, radiografía, en fin, como comento, pues todos aquellos residuos que bien por su volumen, su toxicidad, pues los flujos para su buen tratamiento y almacenamiento pues son distintos, ¿no?, a la recogida ordinaria. Uh-huh. Así que, bueno, pues este punto limpio en nuestra localidad va a estar, bueno, pues activo en toda su capacidad, ¿no? Lo refiero porque hay diferentes puntos limpios establecidos por toda la provincia de Cádiz, pero hay algunos que recogen una serie de materiales, otros no, depende de, imagino que la capacidad de cada uno de ellos. El de nuestra localidad en concreto, bueno, pues tiene casi el 100% de los residuos admitidos de estas características que nos estaba destacando, ¿no? Sí, sí, así es. Es un punto limpio pequeño, es verdad que pequeño, porque se ha tenido que adecuar a la superficie que había, pero bueno, como tenemos otras instalaciones complementarias a este pequeño punto, que es la planta de transferencia, pues prácticamente va a asumir todos estos residuos que te hemos comentado, sí, exactamente. Uh-huh. Me decía que el punto limpio se inaugura mañana, pero entrará en funcionamiento a partir del 5 de febrero, la semana próxima. A partir de entonces, los usuarios que lo deseen pueden desplazarse hasta el lugar donde está habilitado ese punto limpio. ¿Algún horario en particular para de apertura para que la gente pueda, bueno, pues depositar allí todos estos residuos? Sí, el horario inicialmente previsto va a ser de lunes a sábados, entre semana de mañana y tarde, y los sábados por la mañana. Digo inicialmente porque, bueno, se está consensuando, también estudiando el horario, pero en principio va a ser este el horario. Como hemos comentado, son para este tipo de residuos, es totalmente gratuito para el ciudadano. Y ya de cualquier forma repartiremos o daremos la información adecuada una vez que comience a funcionar, si a partir de la semana que viene, pues daremos información a la ciudadanía para que, bueno, para que pueda hacer uso de estas instalaciones adecuadamente y cuando lo necesite, ¿no? La puesta en marcha, por tanto, del punto limpio vendrá acompañado entonces de una campaña informativa para dar a conocer este servicio, ¿no? Exactamente. Bueno, pues punto limpio en esa parcela anexa en la zona del Plan Parcial 1, un proyecto, como decíamos, impulsado desde la Junta de Andalucía, que se gestiona por parte de la empresa básica y que va a permitir a todos los ciudadanos ubriqueños contribuir con el reciclaje, principalmente, bueno, pues con aquello que se denomina además economía circular, ¿no? Reciclar todo aquello que ya no necesitamos, además, especialmente esta serie de residuos, ¿no?, especialmente más sensibles, y como decía, bueno, pues todo ello tiene mucho que ver con ese sentido, ¿no?, de economía circular en el que, bueno, pues se trabaja también desde básica, ¿no? Sí, dentro de estos puntos limpios nosotros queremos impulsar mucho lo que es, como sabéis, estamos trabajando en un proyecto muy ambicioso de economía circular, y en los puntos limpios pues también queremos, pues, parte de estos residuos o de estos equipos que lleguen, pues, darle una segunda vida, ¿no? Intentar que no llegue a ser residuo, sino que se siga usando, ¿no? Para ello, pues, bueno, vamos a poner en marcha con la Confederación de Empresarios unos cursos de formación para preparar también a personal adecuadamente, sobre todo enfocado a lo que son el tema de residuos eléctricos y electrónicos, conocidos como los RAE, para, bueno, poder identificar dentro de estos residuos cuáles pues pueden tener una fácil reparación o están aún en funcionamiento, bueno, y pueden tener, como comento, pues todavía un uso, ¿no? Todo esto, enfocado a esta economía circular, pues también queremos pues tratarlo pues con distintas organizaciones, sobre todo ahí en Ubrique, en las localidades, como puede ser Cáritas, como puede ser, bueno, Madre Coraje, que ya trabaja en la comarca, uh-huh. En fin, para también, en la medida de lo posible, pues darle también un ámbito de economía social. Estableciendo igual, imagino que lazos de colaboración, ¿no? Entre, bueno, pues diferentes, más que organismos, diferentes ONG, en este caso, ¿no? Podríamos decir que bien trabajan también en el tema del reciclaje, utilizando, por ejemplo, en el caso de Madre Coraje, el aceite usado, o en el caso, por ejemplo, de Cáritas, también, bueno, pues la ropa usada, y imagino que con ellos, pues también se establecerán contactos para, bueno, pues trabajar en una línea común, ¿no? Efectivamente, de hecho ya se tiene en contacto y ya tenemos convenios para trabajar en esta línea, exactamente. Sí que el uso del punto limpio admite pues prácticamente toda esa serie de residuos que hemos destacado anteriormente y todo lo que, en cierto modo, el sentido común le demanda al ciudadano, ¿no? Lo que podemos pensar que, obviamente, eso no deberíamos de tirarlo al cubo de la basura, será por algo, vamos a pensar un poquito, ¿no? Que hay un espacio ahora mismo donde poder depositarlo y donde poder llevarlo. Esa parte de concienciación que es tan necesaria para que funcionen, bueno, pues todos estos medios, mecanismos, herramientas, instrumentos que se ponen en marcha por parte de administraciones, por parte también de Básica en este caso, pues para ello hace falta esa concienciación, ¿no? Esa campaña informativa a la que te referías anteriormente y, bueno, pues el buen uso, ¿no?, de los ciudadanos. Sí, es muy importante. O sea, todo esto se consigue con concienciación y con la aportación o el trabajo de todos, ¿no? Y fundamental, pues, el ciudadano, que es el que al final genera el residuo, pues que ese residuo pues tenga un buen cauce, un buen tratamiento o no llegue a ese residuo, ¿no? Como la economía circular, es decir, de nosotros está de que el residuo deje de ser residuo y pase que nuestra búsqueda pase a ser incluso un recurso, ¿no? O sea, de residuo a recurso, ¿no? Todo ello, evidentemente, tiene que ser mediante concienciación y el buen hacer por parte de todo, fundamentalmente, pues, del ciudadano, evidentemente. Todo ese concepto, ¿no?, de economía circular impulsado principalmente por la Unión Europea y en el que, bueno, pues se pretende precisamente dar uso todo lo que sería, bueno, pues aquellos elementos que ya no usamos, reutilizar, ¿no?, reciclar en definitiva a través de ese concepto de economía circular y que muy bien hacen, como comentaba anteriormente, pues ONGs y colectivos sociales en nuestra localidad, el caso de Madre Coraje, por ejemplo, lo hemos repetido, el caso de Cáritas, y bueno, pues todo eso forma parte de ese concepto en el que también se trabaja desde Básica. Sí. Se trabaja, estamos trabajando y conforme pues vayamos teniendo este tipo de residuos, entiendo que todavía nos queda mucho por desarrollar. ¿Qué expectativa tenéis desde Básica con respecto al punto limpio en cuanto a la aceptación que pueda tener por parte de los ciudadanos de Ubrique? Y bueno, pues en función ya de lo que conocéis, ¿no?, de nuestra localidad, desde que se asumía el servicio por parte de Básica en el pasado 2015. Sí, bueno, entendemos que en Ubrique pues va a funcionar bien, como en general todos los puntos limpios es un servicio que el ciudadano agradece. Aunque en Ubrique, como ya sabemos, se presta un servicio de recogida muy amplio, pero bueno, aún así el punto limpio pues siempre le va a dar al ciudadano otras posibilidades de desprenderse de ese residuo sabiendo que va a tener un buen tratamiento, desprenderse de ese residuo cuando al ciudadano le viene bien. Y todos sabemos que en casa tenemos ciertos residuos, ciertas cosas que no sabemos qué hacer con ellas, ¿no? Y sabemos que tirarlo al contenedor pues no es adecuado o no se puede, ¿no? Pues ahora pues se le va a dar solución a eso, ¿no? Y en general, y pensamos que en Ubrique no puede ser otra forma, pues con total seguridad pues va a tener muy buena aceptación. No sé si esas perspectivas también pues vienen avaladas quizás por los datos estadísticos en torno a lo recogido, sobre todo en el ámbito del reciclaje en nuestra localidad durante este último año 2017. Tampoco desconozco si se tiene cerrado, ¿no?, ya lo que es el balance anual, pero bueno, comenzamos el 2018 y hay que mirarla, hay que echar la vista atrás para conocer también pues todas esas estadísticas en torno a residuos recogidos en Ubrique de cara al pasado año 2017. Sí, bueno, el año 2017 en lo que es los distintos tipos de residuos que se han generado, pues estamos hablando en en total, lo que sería sumando todos los kilos aproximadamente, pues hay algunas fracciones que todavía no tenemos aceptadas, con distintos gestores, pero bueno, pues estaríamos hablando de unos 7.300.000 kilos aproximadamente de estos residuos, de los cuales, pues, lo que sería el contenedor verde, lo que sería fracción recto, estamos hablando de 5.854.000 kilos. Hemos reducido algo con respecto al año anterior. Esto es, bueno, es buena señal porque significa que se ha reciclado, o se ha separado más también, ¿no? Claro. Porque en otros residuos sí se han aumentado esos kilos, ¿no? Por ejemplo, los envases, pues se ha aumentado la separación, Este año se han recogido unos 342.000 kilos, frente al año pasado, que fueron 320 aproximadamente, con lo cual ha habido un aumento importante. En el tema de vidrio también se ha recogido algo más. En definitiva, que el tema del reciclado en Ubrique y la separación, pues sigue aumentando y se sigue trabajando. Bien es cierto que para este año queremos potenciar lo que sería esa separación, ese reciclado en los comercios, que creemos que ahí todavía se puede hacer bastante. De hecho, ahora mismo tenemos una campaña para instalar contenedores o dar contenedores a estos comercios que quieran aportar y que quieran sumarse a lo que es la separación de envase y vidrio. Pequeño comercio local, comercio también, bueno, lo que podamos tener aquí en Ubrique de grande superficie, que no es mucho, pero también zonas de grandes espacios, ¿no?, de venta en este sentido, pues para todos ellos, imagino, ¿no?, que se ofrece. Sí, efectivamente. Porque actualmente, en el caso de los comercios, por ejemplo, esto imagino que correrá un poco a cargo del propio propietario, en el caso del comercio local pequeño, y en el caso de los grandes, pues ya no sé cómo funcionaría, ¿no? Si se hace o no se hace el uso, ¿no?, de los distintos contenedores en el ámbito del reciclaje en nuestra localidad. No sé si tenéis esa información. Sí, bueno, tenemos algunas. Sí, es verdad que los grandes comercios tienen sus propias líneas de separación y están obligados a esos residuos, a gestionarlos con gestores autorizados. Entonces, normalmente, pues tienen su empresa gestora. Y después el pequeño comercio, que podríamos decir que se iguala al doméstico. Ahí ya sí tendrían que poner ellos, pues, la separación, como estamos intentando, pues, que aporten, que instalándole contenedores pequeños, así, adecuando en la medida de lo posible, pues para que participen y separen este tipo de residuos. Asimismo, también en la ordenanza se ha impuesto para este año que aquellas industrias o aquellos establecimientos que generen una gran cantidad de papel cartón, pues si este papel cartón lo separa con nosotros, si lo separa con los medios que tenemos para la población y hace uso de ellos, pues se le va a bonificar en la tasa, en la ordenanza, ¿no? Sería, bueno, pues una especie de reclamo, ¿no? Bonificaciones en la tasa de basura para que, colabore, ¿no?, en aspectos relacionados con el reciclaje. Claro, porque si hace uso de lo que son las instalaciones y lo que son los recursos que ya tenemos para toda la población, pues todo eso pues hace que optimicemos el servicio, ¿no? Pues aquellos que quieran colaborar con nosotros, en vez de hacerlo con cualquier otro gestor, ¿no?, pues al final lo que hace es más eficiente todo el sistema para todo el ciudadano, entendemos que es bueno que se le bonifique. Esto sí también, imagino que habrá un mínimo del volumen, ¿no?, para gestionar. Sí, claro, evidentemente. ¿Podría interesar, por ejemplo, a pequeños comercios aquí en el ámbito local? Lo que es las bonificaciones de lo que hemos estado hablando, de tema de papel cartón, hablamos siempre para grandes productores, ¿no? Grandes productores de papel cartón, en los cuales pues tengan que tener unos contenedores adecuados, o jaulas, es decir, que ya son unas instalaciones tiene que tener unas instalaciones y genera un volumen de papel cartón que sea bueno, que sea un problema para él, para desprenderse de él, uh-huh. y que sea bueno, interesante para el sistema, sobre todo por el volumen, ¿no? Por los kilos que produzca, ¿no? Claro. Bueno, pues en principio toda la información en torno a lo que es el tratamiento de los residuos en nuestra localidad, del que se ocupa Básica desde el año 2015, y también esa novedad que queríamos anunciar nosotros en la mañana de hoy, la inauguración precisamente mañana de ese punto limpio que va a gestionar Básica, ese proyecto que llega desde la Junta de Andalucía y que será precisamente inaugurado ese punto limpio, pues con la presencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal López. Sí que, bueno, pues al mismo tiempo queríamos acercarnos un poco, ¿no?, a lo que es el balance de lo que es la recogida de residuos en nuestra localidad del pasado año desde Básica, y ya dentro de otro plano, ya no solo de lo que son los datos estadísticos en torno a recogida de basuras y demás, sí preguntarle por el funcionamiento del servicio, lo que ha sido este pasado año, en cuanto, bueno, pues aspectos como la incorporación de los nuevos materiales o vehículos, su puesta en marcha, hasta incluso, bueno, pues el día a día, ¿no?, de lo que la plantilla que forma parte de Básica en nuestra localidad y ese trabajo que se desarrolla en nuestro municipio, pues esa valoración también, que viene todo vinculado pues a lo que hemos estado hablando también, ¿no?, de economía circular, de todo ese trabajo que se pretende poner en marcha por parte de Básica. ¿Qué tal ese balance de este pasado año 2017? Bueno, el balance, como no puede ser de otra forma, es positivo. En este 2017, bueno, se han incorporado varios equipos nuevos, varios camiones nuevos, con lo cual eso, pues, evidentemente ha facilitado lo que es la labor de recogida. Se ha mejorado las instalaciones, por supuesto, a final de año, pues, ni qué decir tiene, pues, lo que nos mejora a nosotros la calidad de servicio. Y sobre todo también, bueno, pues hacer mención que en Ubrique, en el tema de la limpieza diaria, pues es verdad que tenemos que hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo, porque, bueno, Ubrique, creo que todos lo alegramos, ¿no? Pero eso requiere un trabajo también muy importante detrás de la cantidad de eventos que hay, ¿no? O sea, en Ubrique, o sea, prácticamente durante todo el año y todas las semanas hay eventos que requieren después, pues, trabajo de limpieza importante, ¿no? Bueno, ahora simplemente pues ya empieza la campaña de carnaval, pues ya sabemos que todos los fines de semana pues hay organizadas actividades que necesitan después de una limpieza, ¿no? Semana Santa, los jamones, en fin, como he comentado, ¿no? En Ubrique todos los años, pues, una labor muy importante de organización nuestra y de prevención, pues precisamente organizar todos estos trabajos que necesitamos para la limpieza de todo esto evento. Lo señalo porque, bueno, quizá es importante, un trabajo muy importante que hay detrás, ¿no? Que a veces pues no se ve, ¿no? Claro, yo sé si en determinado momento incluso se requiere de la ampliación de la plantilla o, bueno, pues la propia plantilla de Básica en Ubrique puede gestionar. Ya imagino que después de la organización y en torno a lo que es el trabajo diario, pues eso también permitirá, ¿no?, una mejor gestión de lo que es el servicio sin necesidad quizá de ampliar plantilla. Tampoco lo sé, lo desconozco, por eso le pregunto. Sí, bueno, en los eventos especiales siempre tenemos que potenciar la plantilla, ¿no? Porque, bueno, el volumen de trabajo, pues, en algunos casos, pues, se triplica, ¿no? O sea que, entonces, pues, sí es cierto que tenemos una gran plantilla, tenemos una plantilla que en la mayoría de los casos sí es capaz de absorber este trabajo, pero, bueno, hay eventos que es imposible y sí se amplía la plantilla precisamente para tener la capacidad suficiente para bueno, hacer la limpieza lo más rápidamente posible, ¿no? En muchos casos, pues, en la mañana siguiente, pues, como si no hubiese pasado nada, ¿no? Pero, claro, para ello, pues, necesitamos, pues, en algunos casos, ampliar la plantilla, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es el servicio que se presta también por Básica en nuestra localidad, pues no solo lo que es el día a día, sino además también cubrir todos esos eventos especiales que se puedan desarrollar, ¿no?, en nuestro municipio, y que ahora, por ejemplo, llega uno de ellos con lo que es el desarrollo de los actos del carnaval, y cada fin de semana, en realidad, ¿no?, durante todo el mes de febrero, cada fin de semana pues habrá dispositivos especiales de limpieza en los distintos puntos donde se desarrollan las actividades. Por ejemplo, este próximo fin de semana lo tendremos en Algarro Valiente de Noviega, el siguiente la Barrera de Andalucía, el siguiente en todo el casco antiguo, que ahí sí que es un poco más complicado por aquello de el acceso, ¿no?, de la maquinaria de limpieza y demás, que bueno, pues sí que supone todo un reto, ¿no?, para Básica. Efectivamente, porque tenemos que hacer esas labores, como bien has comentado, con unos equipos pues adaptados a lo que son las calles, a lo que adaptado a lo que son las plazas, y adaptado a las circunstancias, ¿no? Y en estos casos pues son equipos pequeños que evidentemente pues requiere después de un trabajo adicional de personal, ¿no? Sí que recuerdo que una de las últimas veces que conversábamos con el gerente de Básica, con Javier Jiménez, hacíamos referencia precisamente a la adquisición de un vehículo especial de baldeado para zonas más complicadas, como puede ser la Avenida España, y yo no sé si la puesta en marcha de esa infraestructura de limpieza de esos medios pues facilita también, ¿no?, el día a día y el trabajo de limpieza viaria. Sí, sí, efectivamente, ¿no? Dentro de los equipos que se están buscando, bueno, ya está uno que está llegará pronto, ¿eh? Uno de ellos es precisamente un equipo innovador, ¿eh? Con vapor de limpieza, ¿eh? Pretendemos que precisamente pues venga a ayudar a toda esta limpieza y haga, en este caso, una limpieza, podríamos decir, en algunos casos de excelencia, ¿no? O sea, es un equipo que nos ha costado mucho trabajo encontrarlo, mucho trabajo decidirnos por él, ya está decidido, está licitado, y bueno, y en próximas fechas pues podremos disponer de él, y bueno, y esperemos que dé el resultado que creemos, ¿no? ¿Para qué zonas estaría destinado ese nuevo material? Bueno, ese nuevo material estaría destinado para lo que sería la limpieza de plaza y la Avenida España, evidentemente. ¿Eh? Y después pues eventos especiales, por ejemplo de Semana Santa, de el tema de, bueno, son limpiezas muy más concienciuda, ¿no? Más efectivamente, sí. Es decir, estaríamos hablando de una limpieza pues por hacer un símil, pues como una vaporeta de una vivienda, ¿no? O sea, estaríamos hablando que prácticamente hace una limpieza a fondo, ¿no? Con mayor eficacia, ¿no?, en este caso que la baldeadora habitual o tradicional. Eso es, o sea, la baldeadora limpia de forma, podríamos decir, más rápida, con más superficie, pero, bueno, no, esa limpieza, pues, no es tan a fondo como este equipo, ¿no? Ni es capaz de, bueno, pues, de sacar, pues, por ejemplo, los chicles, cosas así que la baldeadora, pues, no llega, pues este equipo sí llegaría. Por contra, evidentemente, pues la superficie de limpieza y demás, pues, mucho menor que la baldeadora, ¿no? Claro. Bueno, pues son los equipos nuevos que se están adquiriendo de cara a lo que es la mejor gestión del servicio de limpieza en nuestra localidad. Recordemos además también que todo esto forma parte de ese compromiso firmado en su día entre Básica y el Ayuntamiento, en el que, bueno, pues se habla de esa inversión de 750.000 euros en renovación de maquinaria y camiones, y también pues un montante importante para lo que es la construcción de las nuevas instalaciones, que esas ya, como decíamos, están en funcionamiento. Pero sí que queda pendiente, bueno, pues parte de esa maquinaria, ¿no?, como nos decías, con la llegada de ese equipo nuevo, ese equipo de limpieza a vapor más especial que se va a utilizar, ¿no?, para mejorar el servicio en nuestra localidad. Sí, así es. Bueno, pues son las novedades en torno al servicio de limpieza en nuestro municipio, y también pues esa noticia que esperábamos todos conocer, también la puesta en marcha, ¿no?, de ese punto limpio, que será, como nos decía, pues en concreto a partir de la semana próxima, a partir del 5 de febrero, se pondrá en marcha, se abre al público el punto limpio, que se inaugura mañana, y tendrá ese horario de apertura de lunes a sábado, mañana y tarde, de lunes a viernes, el sábado en horario de mañana, para poder depositar todos esos residuos admitidos en lo que es un punto limpio, que son residuos un poco más sensibles y especiales, y que van desde material informático hasta, no sé, termómetro, aceite usado, en fin, pinturas, toner, tinta. radiografía, todos esos elementos que tenemos en casa muy bien y que almacenamos y no sabemos dónde tirar, porque no queremos tampoco tirarlo a la basura de residuos orgánicos. Y bueno, pues ahora sí que vamos a tener oportunidad de desprendernos de ello, ¿no?, a través del punto limpio. Efectivamente, y sobre todo, pues, que con la seguridad de que ese tipo de residuos pues va a ir por los flujos y por el tratamiento y recuperación adecuado, ¿no? Claro, exactamente, que se le puede dar un uso posterior para reciclar y que forme parte de esa economía circular, ¿no?, a la que antes nos hemos referido. Y sobre todo, fundamentalmente, que no contaminen, ¿no? Mm. Que ahora mismo, pues, cuando van todos mezclados, pues suelen ir a vertederos, en fin, los cauces, claro, no son los más adecuados y evidentemente pueden contaminar, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues con esto ganamos mucho, ganamos en concienciación sobre todo, porque el hecho de contar con este servicio, con esas herramientas, como yo decía antes, pues hace que no haya excusa para la ciudadanía a la hora de reciclar, ¿no?, a la hora de darle uso a todo ese tipo de servicios que tenemos a nuestra disposición. Así que ahí están, ahora pues simplemente hay que utilizarlo. Confiemos en ello por parte de la ciudadanía briqueña. Javier Jiménez, gerente de Básica, muchísimas gracias por habernos atendido, por informarnos y por estar hoy con nosotros aquí en la mañana de Radio Brique. Gracias a vosotros. Gracias, muy buenos días.